Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, 7 de la tarde, estamos aquí en Bellavista, la verdad, también cruzando los dedos por el tema climático en toda la provincia de Corrientes. Finalmente dará inicio el Festival Nacional del Chamamé en su 29ª edición y 15ª del Mercosur. En ese marco vamos a saludarla a Maya Irín, del área de Industrias Culturales del Instituto de Cultura. Maya, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, y también habíamos hablado en toda la semana y habíamos recibido información de esta nueva edición del Mercado del Chamamé con capacitaciones. Hablar un poco de esto también, que es un área anexa que funciona y que también nos pone en situación a los medios, a los productores, a meternos un poco en el mundo de las industrias culturales. Bueno, claro, nosotros desde la Dirección de Industrias, o sea, todo el Instituto de Cultura está movilizado con la fiesta, por supuesto. La fiesta centraliza la organización desde la Dirección de Escénicas, pero en otras direcciones trabajamos también. Y nosotros este año estamos en la 7ª edición del Mercado del Chamamé, que es un espacio que es dentro de la fiesta, y que está destinado a que los productores, que el circuito comercial del chamamé se fortalezca. Maya, Sí, te escucho. Contame si hay algún resumen de este recorrido de los años anteriores, como para llegar a esta instancia de la 7ª edición. Contame cómo lo viste. Es dificilísimo saber cuáles son las resonancias del mercado, porque en realidad nosotros como Estado no tenemos el objetivo de ser el seguimiento de cada uno de los proyectos, y sería como imposible también. Y en realidad el mercado es uno de esos lugares en donde nosotros como Estado la responsabilidad que asumimos es que se encuentren los protagonistas. Es un espacio para capitalizar, es un espacio de oportunidades, le decimos, ¿cierto? Porque lo que te puede pasar es que te encuentres con un colega que te gusta lo que está haciendo, que con un colega que de algún modo capitaliza tu propio proyecto. Y entonces eso lo que hace es generar cuestiones que después los protagonistas ni se acuerdan que se encontraban en el mercado, ¿viste? Cuando queremos relevar las cosas, lo que sí sucede es que a lo largo de este año, grupos que han sido, digamos, qué sé yo, Tajir, Mauro Bonamino Grupo, son grupos que estuvieron yendo a Brasil, estuvieron programados en festivales de Brasil, estuvieron formando parte del programa de la Usina del Arte en Buenos Aires. Bien. Son circuitos que empiezan a tener visibilidad, que quizás a la resonancia en nuestra región todavía no es muy visible, pero que es fundamentalmente visible porque son puerta de salida para otros accesos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la resonancia, el mercado lo que tiene es la posibilidad, es una oportunidad de conocer gente. O sea, es que las industrias culturales, que son la economía naranja, la música, aquellas industrias que son en algunos casos hasta el 70% del Producto Bruto Interno de países muy desarrollados, que ya no están pensando en la industria pesada, como si uno puede cuantificar números como los de Hollywood, puedes hablar de hasta un 40% del Producto Interno de un país como Estados Unidos. Claro. Que cuando uno lo piensa en esos términos, empieza a preguntarse si es tan cierto este lugar del artista bohemio, del artista como la oveja negra de la familia, un poco, ¿no? El que no trabaja. Y si no es realmente el momento de empezar a revertir este concepto y pensar que el artista es quizás aquel que puede vivir de lo que hace y que puede vivir muy bien de lo que hace y que puede revertir la economía de una provincia como la nuestra. Claro. Entonces, el mercado es un lugar donde empezar a fortalecer esta industria, que es todo un capital cultural que tenemos como provincia, que tiene un montón de personajes, un montón de protagonistas, porque están los músicos, están los productores de festivales, están los productores de festivales, de las fiestas patronales, de los festivales, de cada una de las fiestas y festivales patronales que tiene la provincia. Imagínate la cantidad de espectáculos que tenemos. Eso capitaliza un circuito que todavía no capitalizamos. Es cierto. Hay un montón de organizadores de festivales que no conocen los músicos nuestros y que por supuesto conocen los músicos de su propio municipio, del circuito chico de su municipio, y que pagan un montón de plata para contratar músicos en Buenos Aires o en Paraguay o en Brasil, y que me parece que es momento de empezar a usar esos espacios que son las fiestas patronales para empezar a lanzar a nuestros músicos a otros mercados. Bien. Bien, Maya, ni hablar, ¿no?, de cruzar con... Ni hablar si cruzamos con la gastronomía regional, el turismo, un montón de cosas más, ni hablar de eso, ¿no? Por supuesto, es que esa es la idea, ¿no? No es cruzar con otras cosas, es parte de estas mismas cosas. Pero el mercado del chamamé tiene como objetivo base, en estos 7 años lo ha tenido y este año lo sigue teniendo, y este año tiene la impronta fuerte de invitar a los productores provinciales, ha sido la marca de este año, al mercado de la música, apuntamos al mercado de la música. Por eso está naciente el mercado de arte, que va a tener un espacio en abril, están las ferias del libro, que es como un circuito importante, junto con ahora en esta 7ª edición, junto con el mercado, sale también la tienda del chamamé, que ofrece al público en general, al gran público masivo, material editorial y discográfico en el hall del Teatro Vera, junto con la venta de entradas durante toda la fiesta. O sea, ahora te vas a sacar la entrada al teatro y tenés oferta de material editorial y discográfico de la provincia. Perfecto. Y el lunes a las 5 de la tarde, estás listo para venir a la primera capacitación. Ahí está, Marta Toledo. Chamamé. Lunes 14 arrancamos con Marta Toledo, que es una cantante nuestra provincial y que es ella la que va a estar a cargo de la capacitación para hablar de la técnica vocal en el chamamé. El martes 17 va a estar CD Baby, va a estar Martín Divisiche de CD Baby dando herramientas para la autogestión y la distribución digital. Que Martín es el representante de CD Baby en Paraguay y en Brasil, así que va a estar como productor invitado también. A las 18 vamos a tener la primera capacitación, la primera parte de la capacitación de Gelson Briceño, que es un productor musical, ingeniero de sonido de Paraguay, que es venezolano pero está viviendo en Paraguay. Y el miércoles a las 17 va a estar el chamamé, una composición, un estilo, Marcia Müller hablando de esto. Una acordeonista, ¿no? ¿Cómo? Es acordeonista, ¿no? Marcia Müller. Marcia es acordeonista, sí, de Entre Ríos, y a las 18 la segunda parte de la capacitación de Gelson. Eso entre las 17 y las 18 son las que terminan a las 18:30 más o menos, son las capacitaciones. Tenemos un rato ahí para presentarnos, para ver quiénes vinimos, quiénes estamos formando parte de la capacitación, qué hacemos cada uno de nosotros, mostrar nuestros proyectos, encontrar colegas, y a partir de las 19 hasta las 21 empiezan los showcases. Los showcases ya tienen confirmados a artistas emergentes que han sido seleccionados no solo por la música, ¿no?, por la curaduría de la música que proponen, sino también por su proyecto autogestivo, porque también son gente que está produciendo no solamente música, sino su propio circuito, su propia estética, su propia manera de venderse. Gente como Lucas Monzón, Tanchi, Los Yangos de Brasil, Billy Fernández, Hernán Crespo, El Caragüey Ensambre, Cecilia Benítez, va a estar también la misma Marcia Müller con el acordeón, y hay otros que todavía estamos, hasta último momento vamos a estar confirmando. Súper interesante. Están Víctor Morel de Paraguay, Gelson Briceño también de Paraguay, Martín Livisiche de CD Baby y Damián Ortega, que es un productor y organizador de festivales también de Buenos Aires. Bueno, súper tentativa la propuesta para estar en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? 3 días, lunes, martes y miércoles, en este marco. A partir de las 5 de la tarde, todo es absolutamente gratuito, y en realidad hay que pensar que el mercado tiene estos showcases con estos músicos, que son músicos grandes, nuestros. Pero además, es, ya te digo, una oportunidad para ingresar con tu proyecto en determinados circuitos. Si uno forma parte del circuito de la producción de la música del chamamé, es protagonista del mercado, y por lo tanto lo único que falta es que llegues, hacerte presente. Okay. Y para empezar a conversar. Así que la prensa también es fundamental en ese circuito, ¿no? Bueno, vamos a estar ahí, no nos queda otra. Por supuesto, así que lo recontra esperamos. Me encanta que nos estén llamando. El público que en el mercado no es público, sino que es parte integrante del mercado, es muy importante este año, muy importante la presencia de los municipios, de los agentes que organizan festivales, fiestas populares, de los artistas de los municipios del interior, porque el año que viene queremos hacer una dinámica en donde la presencia sea mucho más, que podamos replicar posiblemente escenas del mercado en los municipios. Buenísimo. Para que podamos hacer un intercambio mucho más activo, necesitamos que lleguen, que sean presentes, que sepamos, que nos conozcamos, que nos presentemos, porque de alguna manera de fortalecer la expresión financiera es que los protagonistas nos conozcamos y agudicemos nuestro profesionalismo. Maya, un fuerte abrazo. Otro para vos, que agradezco muchísimo la semana. Dale, estaremos ahí. Un abrazo. Bien, Maya Irín, de Industrias Culturales, del Instituto de Cultura de la provincia. Bueno, no nos dejó meter ni un bocadillo, ¿no, Maya? Es una genia, la verdad, viene trabajando muchísimo en Industrias Culturales y plantea esta idea, hace 7 años del mercado, pero este año tiene como una fuerte impronta, sobre todo con las capacitaciones y el showcast, como decía ella, con números importantísimos. Va a ser con entrada libre y gratuita en el Museo de Ciencias Naturales a partir de las 17 horas, lunes, martes y miércoles. Nosotros te vamos a recordar el programa, por ahí estás interesado, o por ahí armamos un viaje y nos vamos a ver esos productores tan importantes de Venezuela, de Paraguay, y ver qué pasa con el mundo de la industria y el mercado del chamamé, y de la música y de la producción. Igual escuchamos aquí algunas canciones también de esas seleccionadas especialmente para el Sapucay.